Leo, Alberto, todos conocemos el hecho del 26 de junio del 2002. ¿Cómo era la familia Santillán antes de esa fecha? Nosotros éramos una familia, digamos, el clásico, la clásica familia estructurada. Yo soy enfermero, la mamá de los chicos también es enfermera. Ella falleció en el año 2000. Pero nosotros trabajamos para que tratar de tener, tuvimos nuestra propia casa, para que los hijos tengan la primaria, el jardín, primaria, en una secundaria, incluso en un colegio para un colegio de monjas. La clásica, digamos, familia argentina, ¿no? Del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, nosotros vivimos en Claypo, en el barrio de Don Orione. Eso es lo que prácticamente éramos, ¿no? Esto de buscar la manera de que los hijos tengan un buen estudio, tengan una buena base, que el día de mañana tengan la posibilidad de ser profesionales. Pero bueno, evidentemente, en todo esto han pasado cosas en las cuales esos sueños o esas ganas, hay algo que esa familia estructurada ha pasado, algo que ha pasado a ser desestructurada, ¿no? Con respecto a cosas que nos han golpeado y con respecto a una persona como Dari, que ha roto, digamos, toda la estructura de la familia con respecto a él, a sus pensamientos, a sus ganas de cambiar las cosas, a sus ganas de ver una vida distinta, un mundo distinto, un mundo que quizás nos ocultan, incluso hasta la iglesia. Nosotros éramos con Dari de ir a veces temprano a escuchar las misas carismáticas, cosas que con el tiempo que Dari, hablamos de Dari, parece que estoy hablando de Dari como si hubiese tenido 30 años o 40 años, y estamos hablando de un Dari que en ese momento tenía 12 años, 13, 14. El gran cambio de Dari se da en la escuela secundaria, ¿no? En la escuela secundaria, aunque él ya venía con, uno no sabe en los genes que uno tiene cuándo va a despertar el gen de algún familiar anterior, ¿no? Porque si yo tengo que buscar en el entorno que rodea a Dari, de parte mía, como la de la mamá, como la de mis hermanos, los tíos, nunca encontramos alguien en la cual él se haya sentido reflejado con respecto a esto de la lucha de plantarse ante un montón de situaciones. Porque evidentemente, yo no soy militante, ¿no? Si el padre Darío busca justicia, su mamá nunca militó, sus tíos tampoco nunca han militado, pero éramos la clásica familia argentina que, si bien no eran momentos muy buenos, siempre ha habido momentos difíciles con respecto a la economía, que la guita no alcanzaba, pero sí, hemos logrado tener un departamento, ciertas comodidades, a las cuales Dari renuncia después a todo eso para empezar a hacer su propia historia, ¿no? Algunos rostros del aire nuestro. Sí, 19 años tenía cuando pasó lo del 26 de junio. Bueno, al mes cumplía 20 años. Bueno, justo me había agarrado también, había sido unos meses que me había intentado ya una vez anterior irme a vivir con Darío, que se había mudado ya alrededor de junio, de mayo del 2001. Él se mudó para Lanús, para el barrio de Monte Chingolo, en donde había encarado una toma con otros vecinos. Ya se iban tomando algunas parcelas donde dejaban coches tirados y fueron tomando. Y la última toma de un par de terrenos, de varios terrenos, 60, 80 familias, la había encarado Darío también. Y ya intenté ir a vivir en enero con él. Después, bueno, extrañaba bastante mi casa, no, qué sé yo, me costó. Bueno, la segunda vez que ya me fui a instalar con él, estaba con la toma él en el medio, estaban viviendo mal porque llovía, se llenaba de barro todo, él andaba con una carpita con un par de lona y me había planteado, no, no vengas, espera que veamos cómo hacemos. Y bueno, y me agarró justo el último tiempo veníamos como él tenía un cariño hacia mí porque bueno, era el más chico, me cuidaba, aparte ya hacía qué sé yo, del año 2000, que había empezado a seguir un poco más lo que era la militancia, ¿no? Por el lado de lo que era el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Y si bien antes él me había tratado de que me acerque en el apoyo escolar, en otras cosas, no, nunca le había enganchado o le había sentido el gusto, había podido abrir los ojos, ¿no? En aquel entonces fue por el lado de, qué sé yo, cuando éramos seguridad y bueno, del lado de los piqueteros, ¿no? Como se decía antes, que cuidamos a los compañeros, entonces le agarró un poco el gusto de a veces estar ahí, ¿no? Con la confrontación con la policía, que venía y jodía, porque los piquetes antes no eran como los de ahora, antes venía la policía, te apretaba, y a veces sacaba alguno un arma, entonces un poco por ese lado, y después empecé a entender un poco más cuando Darío me empezó a pasar algunos libros, me hablaba, pude entender un poco más lo que fue en lo territorial, ¿no? Porque era una organización del territorio, y bueno, y me enganchó justo el viviendo con él, ¿no? Recordemos que también Compartiendo. estamos hablando un poco en el marco de lo que fue la crisis del 2001, donde se potenciaron un montón de organizaciones sociales, entre ellas el MTD, la coordinadora Aníbal Verón, ¿no? Digo, y tantas otras. Por Sí. cierto, que incluso hasta el día de hoy están activas y desarrollándose en los mismos territorios y en nuevos territorios, ¿no? En ese marco, entonces, de alguna forma vos nacés a la militancia de la mano de Darío. Ahí va, sí. Trazos y rostros y rostros.